Te aseguro que si en este momento alguien en el Amazonas gritara tu nombre completo, yo, desde mi cama, con el ventilador al lado, igual lo escucharía. ¿Qué no lo voy a escuchar? Un hogar sin biblioteca a la vista nos entrega a uno de los poetas más relevantes de nuestros tiempos. No es paradoja, es el deseo por la palabra y el lenguaje en su forma más atractiva y que excede un contexto, una contingencia. Puede ocurrir en cualquier lado, en el barro, en el asfalto, en el campo, en la ciudad. Uno de sus versos más reconocidos pertenece a uno de sus libros, Querosén de lo posible, que ya agotó 3 ediciones y circuló mucho en redes sociales, y dice así: La primera independencia es leer. Compartimos lecturas del escritor argentino Leandro Gabilondo. Leo mientras vos dormís y afuera pasan los autos, esporádicos. Su sonido se pierde, pero delata que hace frío. Porque el sonido de los autos que pasan nació una noche que hacía frío. Y el frío nació una noche en la que un playero de una estación de servicio estaba baldeando a la madrugada. Cuando el tipo llegó a la casa no había nadie, pero igual se hizo un mate y prendió la radio. Ese día nació la soledad. Y vos sabés lo difícil que es la soledad en el mundo. Pero estar solo sirve, porque te curtís, naturaleza cero, te la tenés que aguantar, como en la cárcel. ¿Te la aguantás o te morís? Y qué miedo la cárcel y qué miedo morirse, aunque a mí me da mucho más miedo la locura. Ya lo hablamos, por eso me da bronca la gente que dice que es loca, que ve la locura como una virtud. Es terrible, los encerraría en open door y los ataría en una silla, al lado de una ventana, para que vean cómo cae la tarde detrás de los eucaliptus, que es igual a la nada. Los que se hacen los locos son peores, me dan más pena que rabia. Prefiero a los imbéciles que se autodenominan, si es que tengo que preferir, claro. Si es que tengo que preferir, qué espanto eso. Necesito opciones aunque me duelan, qué insoportable saber que todo no se puede. Leo mientras vos dormís y no puedo evitar mirarte. Y no tengo que preferir nada. Tengo que aceptar y dejarme ser, dejarnos. Ver que el tiempo avanza y que la libertad no tiene escrúpulos. Y vos sabés lo difícil que es la libertad en el mundo. Ya estamos grandes. Sé que vos también lo pensás. Entonces leo mientras vos dormís y sos una mujer. Y yo soy alguien que está al lado tuyo y hacemos lo que podemos. Nos cuidamos, nos equivocamos, nos respetamos. Y vos sabés lo difícil que es el respeto en el mundo. Vos sabés, porque si no lo sabés, me calmás explicándome por qué. Y eso para mí es saber, porque yo no sé calmar a nadie. Y vos sabés lo difícil que es no saber calmar a nadie en el mundo. Porque la remera que te presto para dormir ya es tuya. Y la intensidad seguro que nació en un momento así. En un ataque de incertidumbre, una noche que alguien se dio cuenta de que prestó una remera para dormir, pero no supo por qué. Y esa remera ahora es del otro, y ese otro ahora es el amor. Y vos sabés lo difícil que es el amor en el mundo, que se te va de las manos, que de repente te encuentras sintiendo todo en un mismo abrazo, en una misma tarde, en una misma canción. Porque el amor es un estribillo. Es un impulso perfecto. Fíjate que leo mientras vos dormís y la vida adulta me crece como una enredadera. Se me nota cuando estoy en silencio. Pienso en toda la fuerza que tiene tu cuerpo que descansa y sueña. Pienso que me dijiste cosas que me cambiaron la vida. Pero no me animo a decirte eso. Y vos sabés lo difícil que es animarse en el mundo. Entonces te veo dormir y disfruto. Y vos sabés que es difícil disfrutar del mundo, pero con vos me pasa, me siento seguro. Y vos sabés que es difícil estar seguro en el mundo. Siento que 100 patobicas pelados me rodean mientras nos abrazamos, que nada malo nos puede pasar. Pero vos sabés que a veces me desespero, y vos sabés lo difícil que es andar desesperado en el mundo. Lo más triste es que yo también lo sé. Por eso lloro en el sillón. Y me quedan los ojos como a Poncio en la bombonera. ¡Qué locura! porque a veces a la vida también le quedan los ojos como a Poncio en la Bombonera. Y vos sabés lo difícil que es la vida en el mundo. Es tremendo explicarte que mi cabeza está poniendo comas. Y vos sabés lo difícil que es poner comas en el mundo. Y a mí no me alcanza el mundo para agradecerte, ni la vida, ni el tiempo. Me da orgullo que nos acompañemos. Y vos sabés lo difícil que es acompañar a alguien en el mundo. A veces, cuando estás de viaje y te extraño, lloro por cualquier pavada y paso las mañanas pensando en tus convicciones, tu beso, tu lucha, tus ganas de estar sola, tus películas, tus libros, tu paja, tu deseo, tus amistades, que ahora también son mías, tu bronca, tu honestidad, tu fuego, tu debate, tu forma de argumentar, tu espalda, tus manos, tus dudas, tu claridad, tu brillo, tus dedos en B, la catarata de humanidad que sale desde tu mirada. Por eso valoro muchísimo tu paciencia, tu voluntad para comprender que me pierdo, que me meto en las diagonales de la ansiedad, en las diagonales de los futuros que ya se fueron, pero es sin intención, y vos sabés lo difícil que es la mala intención en el mundo. Aunque no importa la intención, pasa y pesa, hay que hacerse cargo. Y vos sabés lo difícil que es hacerse cargo en el mundo. Ahora que leo mientras dormís, te quiero decir gracias por bancar que tenga un miedo ridículo, que me refugie en la literatura como la última trinchera, que me obsesione con el laberinto de la prosa, que me levante en la mitad de la noche a escribir un verso. Y vos sabés lo difícil que es levantarse en la mitad de la noche del mundo, porque si no lo sabés, te haces un lugar en el corazón y lo aprendés. Y vos sabés lo difícil que es aprender en el mundo. Ojalá cuando te despiertes me anime a decirte todo esto. Ojalá me salga, ojalá lo asuma, porque te lo mereces, porque lo merecemos. Y vos sabés lo difícil que es merecer a alguien en el mundo. Leandro Gabilondo nació y se crió en Arrecifes, provincia de Buenos Aires, y su educación sentimental tuvo una primera conmoción a partir de la música. El futuro poeta, narrador y periodista recuerda que se crió con la lírica de la cumbia de los 90, con los cantautores ochentosos que escuchaban sus padres, incluso con los versos de canciones populares. Y así, en la mezcla con cultura popular y literatura, se cruzó con libros como Deshoras, de Julio Cortázar, y empezó a leer aquellos autores pertenecientes a la corriente del boom latinoamericano. Y luego fue ampliando más sus horizontes hasta llegar a autores como Jack London o Rudyard Kipling. A fines de la primaria comenzó a escribir. Era una cosa extraña entre poesía y ensayo. Y ya durante la secundaria pasa a integrar la banda de rock Soldaditos, un juego con sus amigos que duró muchos años. Los mares se formaron porque alguien dijo que en ese gran baldío quedaría bien un montón de líquido salvaje, una acción, un silencio en movimiento, lo azul, lo gris, lo cristalino, una estética de la muerte, una ilusión mayor, una belleza salada para toda la familia. Fue así de simple. Alguien tuvo la idea, se la jugó, nunca especuló y pimba, el mundo. Entonces el resto, algo que reconstruye lo imperceptible, algo que transforma cualquier destino, un impulso que hizo eco en la corazonada y la multiplicó en ideas infinitas. Las vacaciones, los barcos hundidos, los hits, la colonización, el nombre Marina, la adolescencia, los faros, Aldo Civi, el desembarco en Normandía, el choclo, el vóley, la lucha de Bolivia, la foto de una chica leyendo, la prefectura, la arena, Baywatch, los boliches de Gesell, los puertos, el atún, la prosa de Hemingway, el viento, tus ojos, la tardecita, y así. Gabilondo ya tiene publicados varios libros de poesía y prosa y se mueve entre la búsqueda existencial de Entre casa y el aforismo revelador. Muchos de sus versos se volvieron remeras, tatuajes o pintadas en paredes de distintos barrios. Por ejemplo, La distancia es un tapial con el borde lleno de pedazos de botellas rotas. O cada vez que me hablas siento que es sábado a la tardecita. La convivencia entre el mundo cotidiano y la búsqueda poética reflexiva a través de las palabras puede encontrarse en su poética. Dentro de sus influencias, el autor nombra a Rodolfo Walsh, Diana Bellesi, Adolfo Bioy Casares, Jerome Salinger, y entre su lista de libros imprescindibles podemos encontrar la obra poética de Roberto Santoro, Poesía y Teatro de Humberto Constantini, la Poesía Reunida de Diana Bellesi y, como no podía ser de otra forma, la Poesía Completa de Idea Vilariño. Creo que nunca me voy a poder comprar una casa. Saco cuentas al aire y mi mente recula en silencio. También pienso que, en el fondo, mucho no me importa. Entonces pienso si está bien sentir indiferencia por lo que el mundo exige, y me pregunto por qué no sé manejar, y también pienso que la muchacha que me gusta tiene un auto y alguna que otra vez me lleva. Pero yo en este momento no podría decir cuál es la marca de su auto. Sé que es oscuro y tiene un olor que está bueno. Así que otra vez me interpela la velocidad de lo establecido, porque los autos me parecen horribles, son proezas individuales que me aburren, suelo tenerles miedo y bronca, y sufro por ese latido inverosímil, odio ser inútil y lo asumo, y vivo en consecuencia, pienso en la dignidad del oficio, en las páginas color hueso, en los detalles que destaco y que no sirven para nada. Entonces, un poco me avergüenzo, otro poco me río y todo el resto lucho. Contra lo que necesitamos, contra lo invisible, contra lo que nos pertenece. Y de nuevo creo que nunca me voy a poder comprar una casa, pero siento que el significado de hogar es la primera vez que nos vimos. Y de nuevo me culpo por no saber manejar. Mirá si algún día hay una emergencia, pero voy siempre al lado tuyo. Te miro con las manos en el manubrio, seria, hermosa, revoleando tus ojitos en el retrovisor. Y creo que vamos bien. Aguanta, que me fijo.